Adiós. Adiós, padre. Muchas gracias, padre. De nada. Adiós, hasta el domingo. Adiós. Ha sido un sermón muy bonito. Gracias. Sucedió cuando yo era un chiquillo, hará unos 3 años. Ese día habíamos ido a la iglesia. Los otros chicos estaban con Isaac en los campos de maíz. Yo no fui porque a mi padre no le gustaba Isaac. Mi padre era bastante listo. Al salir de la iglesia nos fuimos a Hansen, como siempre. Sara estaba enferma en casa con mi madre. Tenía fiebre. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, Dave. Buenos días, Pop. ¿Y tu mujer? ¿Y Sara? Mi padre estaba preocupado y fue a llamar a mamá. Espera aquí, voy a llamar. ¿Qué, Jovi? ¿Lo de siempre? Sí, un batido de fresa. Entonces fue cuando yo vi a Malakai y a los otros. Ya no estaban con Isaac. Hola. Se comportaban de un modo extraño. Aquí tienes, Jovi. Gracias. ¿Y cómo está? Estoy preocupada, Dave. Le ha subido la fiebre de 38 a 40. Sí. Ya te lo decía yo. Muchas gracias. Muy amable. Aquí tiene. De acuerdo, sí. Buen café. Ese mismo día pasaron cosas parecidas en todo el pueblo de Gatlin. Y entonces fue cuando Sara empezó a pintar esos dibujos. cumpleaños. ¿Qué estás haciendo? Estás loca. Sí, anda. Vamos, piensa un deseo. Bueno, ¿qué has pedido? Ser feliz toda la vida. ¿Es una propuesta? No. No. Bueno. Ah, tengo una cosa para ti. ¿Qué es? Es precioso. Dale la vuelta. Gracias. Te quiero. Y ahora, para esta ocasión especial, una canción. Uno, dos, un, dos, tres, cuatro. No more books and stories. Now I can stay out late with my buddies. I can do the things that I want to do. Cause all my exams are through. I can root for the Yankees from the bleachers. And don't have to worry about teachers. And I'm so glad that school is out. I could sing and shout. School is out. Everybody gonna have some fun. Everybody gonna jump and run. Come on, the people, don't know you be late. I just got time to take my girl. Bien, muy bien, bien. Estás loca. Mejor será que nos pongamos en marcha. Tenemos que hacer muchos kilómetros. ¿Y por qué no nos olvidamos de todo y nos quedamos aquí un par de horas? Me gustaría. A partir del lunes tengo que ver a 50 pacientes al día. Soy tu paciente y quiero que me veas. Tonta. Perdón, ¿hay alguien? Soy la camarera. Nos vamos enseguida. Vamos, cariño, tenemos que irnos. Voy a ducharme. Vuelvo enseguida. Vamos, cariño. Estás haciendo un mundo de nada. Sí, ya sé. Para mí es un mundo y para ti no es nada. Escucha, me preocupan esas prácticas. ¿No lo entiendes? He luchado 4 años hasta conseguirlo. Lo sé. Y claro que lo entiendo. Es que tengo celos de tu trabajo. Bienvenidos a Nebraska. Nosotros no éramos los únicos que pensábamos que Isaac era raro. Un día Joseph nos dijo que se marchaba, que no podía soportarlo más. Estaba bastante asustado. Yo no lo estaba. Tiene miedo. Tengo miedo. No hay nada que temer. Volveré a recogeros. Lo he prometido. ¿Podemos ir contigo, por favor? No. No lo conseguiría con vosotros. Pero es que nosotros no queremos estar aquí. No os pasará nada. Pero nadie tiene que encontrar tus dibujos. ¿Le gusta dibujar? Eso no les importa a Isaac y a Malakai. Pensarían que es una señal. Sabéis que las pinturas y los dibujos están prohibidos. Y tener ese tocadiscos también está prohibido. Pero es que nos gusta. Isaac no nos deja hacer nada. Bueno, tened mucho cuidado con él hasta que yo vuelva. De lo contrario, ya sabéis lo que pasará. ¿No irás a irte a través del maizal? No puedo ir por otro camino. Pero es que nos han dicho... Sara, todo irá bien. No digáis a nadie que me he marchado. Prometido. Juráis por Dios, aunque muráis. No decírselo a nadie. Eso es. ¿Sabéis lo que eso significa? Si lo decís, os quemaréis en el lago de fuego por toda la eternidad. Vigilad que nadie mire. ¡Vete! ¡Vete! ¡No mira a nadie! ¡Vete! ¡Vete! ¡No mira a nadie! Veo con mis ojitos algo que empieza por la letra M. Maíz. Correcto. Así que ya lo sabes. La carretera es aún más aburrida que la autopista. Veamos si hasta que llega la música. ¡Aleluya! ¡Aleluya! El señor ha dicho que hay muchas estancias en su casa, pero ¿hay sitio para el fornicador? ¡No, no hay sitio! ¿Hay sitio para el ambicioso? ¡No! ¡No hay sitio! ¿Hay sitio para el homosexual? ¡No! ¡No hay sitio! ¿Hay sitio para el drogadicto? ¡No! ¡No hay sitio! ¡Amén con buen pan y con buen vino! ¡No hay sitio para el diplomado! ¡No hay sitio para los que ven la televisión pública! ¡No hay sitio para compromisos! ¡Amén! ¡Qué bobada! Aquí está. Estamos ya cerca. No será verdad. Aquí está la carretera. Y esta es la que va a Grand Island. Y esta cruza la autopista. ¿Dónde está Gatlin? Señálamelo. Aquí está. No, aquí no está. Está más arriba. ¡Bajar! ¡Cuidado! Ven. Déjame. Déjame. ¿Te duele? Es solo un golpe. Relájate. Ha sido un animal, ¿verdad? Tengo que ir. No te muevas y tranquilízate. Vamos, chico. Dios mío. Está... muerto. Vamos, calma, cálmate. No mires. Vicky, escúchame. Hay algo raro en esto. Quiero que vayas al coche y me esperes allí, ¿entiendes? Y mantén las puertas cerradas hasta que yo regrese. ¿Por qué? ¿A dónde vas tú? Te lo diré cuando vuelva. Ahora haz lo que te digo. Anda. Ya está bien, tranquilízate. Eso es. Tranquila. Sí. Tranquila. Ya estoy aquí. Tranquila, eso es. Eso es. Tranquila. Yo y Sara estábamos jugando en nuestra vieja casa. Nos gustaba jugar allí. Malakai nos dijo que estaba prohibido, pero yo creo que lo decía porque nunca nadie quería jugar con él. cuando yo sea mayor, voy a tener todo el dinero del mundo. Yo también. Tú no podrás. ¿Por qué no? Porque voy a tenerlo yo. Ya lo conseguiré primero. No lo harás. Lo haré. No lo harás. Lo haré. Te digo que no. Siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete. Muy bien. ¿Lo ves? $200. Ajá, ya vi. ¿Cuánto es? Son 13.000 cientos de dólares. ¿13.000 cientos de dólares? Vale $2.000. Ya decía yo. 100, 200, 300. Sara, tengo una idea. Imaginemos que este tipo es Isaac y vamos a ponerlo en la cárcel. ¿Y qué pasa si saca una tarjeta de salida gratis de la cárcel? ¿Qué tarjeta? ¿Crees que ha podido ser un accidente con alguna herramienta? No lo creo. La garganta ha sido cortada a propósito. Ya estaba muerto cuando lo atropellamos. ¿Quién lo ha hecho? ¿Crees que nos ha visto? Yo me he sentido vigilada. Es posible. La sangre empieza a coagularse a los 4 minutos. Cuando fui a coger la maleta, todavía estaba fresca. El asesino podía estar cerca. No podíamos dejarle allí. La maleta puede contener alguna pista. Ábrela. No. Busquemos un teléfono, una casa, no sé, alguien. Malakai nos llevó a ver a Isaac. Imaginé que el muy tonto por fin le había convencido para que nos castigara por ser incrédulos. Hasta ese momento habíamos sido perdonados porque nosotros no nos encontrábamos en el maizal el día que el que camina detrás de la fila se dio a conocer. Eso molestaba a Malakai. Tenía problemas. Encontré a estos dos en una de las casas viejas. Tenían un juego. Y música. Y esto. Están ya cerca. Tienes el don de la visión. Es una bendición pequeña. He visto ese coche en la carretera. Ve a ver al viejo. Asegúrate de que no les diga nada. ¿Qué pasa con estos? Llévalos donde los encontraste. Pero tenían juego y música. Está prohibido. No quiero oírte, Malakai. Yo actúo según su voluntad. Oh, tengo la impresión de estar en la luna. Ni siquiera hemos visto un camión. Llegaremos a Galdin enseguida. El niño viviría allí. No puedo saberlo, Vicky. Yo creo que debemos abrirla. De acuerdo. Quiero oír música. ¡Expiación! ¡Expiación! ¡Solo por la sangre del cordero estamos salvados! Vaya una pesadez. ¿Qué es? Es un crucifijo. No me gusta. Arte popular primitivo. Es repulsivo. Sarge, ¿por qué no me das el número 6? Vaya. Ahora dame el número 8. Vamos, vamos. ¿Me la das o no? No tenemos todo el día. Buen chico, Sarge. Tendremos la transmisión arreglada muy pronto y empezaremos con el radiador. Mira, Sarge, esta carretera ya parece una autopista. Es el tercer coche del mes, ¿eh? Sabemos lo que hay que hacer, ¿no es así, chico? Es mejor que escondas la maleta. Vuelvo enseguida. Hola. Hemos tenido un... No tenemos gasolina. No necesito gasolina. Tampoco tengo gasoil. Por favor, déjeme hablar. Necesito un... No compramos nada y los servicios no funcionan. Un teléfono. Necesito un teléfono. Teléfono. No tengo teléfono. Sarge. Ahora no digas nada. Mire, lo mejor que puede hacer es ir a Hemingford. A 19 kilómetros a la derecha de esa bifurcación. ¿No está más cerca Gatlin? ¿Gatlin? No hay nada en Gatlin. ¿Qué quiere decir no hay nada en Gatlin? Bueno, la gente de Gatlin tiene su religión. A ellos no les gustan los forasteros y tampoco encontrará allí un teléfono. ¡Sars! Me gustaría charlar con usted sobre política y otras cosas, pero tengo que arreglar una transmisión. Tome usted la bifurcación de la derecha y estará en Hemingford en un momento. ¡Sars! ¡Vamos, tranquilo! ¡Muchas gracias! ¡Sars! Ese hombre o está senil, o le ha dañado el sol. ¡Sarge! ¡Vuelve aquí! ¡Vamos! ¡Sarge! ¡Ven aquí! ¡Rápido! ¿Me oyes? ¡Sarge! ¡Ven aquí! ¡Es una orden! ¡No puedes irte sin mi permiso! ¿Quién es? ¿Eres tú? ¿Qué quieres? ¿Qué estás haciendo ahí dentro? Aquí lo único que hay son cosas de chico. Ropa, cerillas, una navaja y un compás. No lo entiendo. ¿Cosas de acampar? Sí. Ah, vaya. Hoy no es nuestro día. ¿No decía el otro cartel que Gatlin estaba a 3 kilómetros y señalaba el otro camino? Sí, creo que sí. ¿Hemos hecho algún giro? No, hemos ido en línea recta. Alguien ha estado cambiando los carteles. Hemingford tiene que estar en esta dirección. Sí. Habrá sido el viento. Me han hecho perder un tiempo precioso. Ya ni sé por dónde iba. Yo no les he dicho nada. Lo juro. He estado correcto, como siempre. Fíjate. Otra vez Gatling. Tienen un monopolio de carteles de carretera. ¿Y dónde está Hemingford? Para ser gente a quien no gustan los forasteros, se anuncian mucho. Sí. Es el viento. ¿Por qué te fuiste tras ellos, Sarge? Hijos de Satanás, no pueden hacerme esto a mí. Estáis aquí. Salid. ¡Vamos! ¿Qué queréis de mí, malditos canallas? ¡Vamos! ¿Qué ha sido eso? Se habrá caído mi bolsa de golf. ¿Estás seguro? ¿Qué quieres decir con estar seguro? Es un camino. No podremos salir de aquí. ¡Cállate! ¡Claro que saldremos! Lo siento. Dime dónde estamos. No lo sé. Otra vez en el mismo sitio. No debimos escuchar a ese viejo idiota. Nos tomó el pelo. Hemingford está a 19 kilómetros, Gatling solamente a 3. No me importa qué religión tengan, vamos a ir allí ahora mismo. Si enfermas, no me busques, amigo. ¡Escuchad! Un sueño vino a mí durante la noche. El Señor vino para hablarme a mí. ¡Alabado sea! ¡Alabado sea el Señor! El tiempo de tribulación está aquí. Una prueba se acerca. La prueba final. ¿Qué ha ordenado el Señor? En el sueño, el Señor vino a mí y tenía cuerpo. Era el que camina detrás de la fila. Y yo caí de rodillas con terror y cerré los ojos con temor porque la crueldad de su rostro podía matarme. Y él me dijo lo que quería que yo supiese. Él dijo, Joseph ha cogido sus cosas y ha huido de este feliz lugar porque mi religión ya no existe para él. Así que toma su vida y derrama su sangre como lluvia sobre la tierra. ¿Lo hizo? Sí. Pero no dejes que su carne profane el maíz. Arroja su cuerpo a los caminos. Y así se ha hecho. Joseph el traidor ha sido arrojado. Y el que camina detrás de la fila dijo, yo haré llegar hasta vosotros a unos forasteros, un hombre y una mujer. Y esos forasteros serán incrédulos y profanadores de lo sagrado. Me gustaría que Isaac nunca hubiese venido. Pero él siempre ha estado aquí, como el que camina detrás de la fila. Y el hombre os probará, porque tiene un gran poder. Un poder aún mayor que el del hombre azul. El hombre azul, sí, el hombre azul. Y así como el hombre azul fue ofrecido a él, también lo serán todos los incrédulos. Podemos ofrecerle un sacrificio. ¡Traigámosle la sangre de los forasteros! ¡Alabado sea Dios! ¡Alabado sea el Señor! ¡Alabado sea Dios! ¡Alabado sea el Señor! ¡Alabado sea Dios! ¡Alabado sea el Señor! ¡Alabado sea Dios! ¡Alabado sea el Señor! ¡Alabado sea Dios! ¡Alabado sea el Señor! Será mejor que nos vayamos de aquí. ¡Alabado sea Dios! ¡Alabado sea el Señor! ¡Alabado sea Dios! ¡Alabado sea el Señor! Parece un sitio tranquilo. Está claro que no esperan a nadie. Ya lo dijo el viejo. No se ve a nadie. El ayuntamiento. Tiendas. El café de Hansen. Tendrán teléfono. A no ser que lo use un ser invisible. Por todas partes. No lo sé. No funciona. Esto parece abandonado. ¡Ay! Una rata. Sí. Solo es una rata vulgar. Vámonos de aquí. Por favor. ¡Quietos! ¡Esperad un momento! Vamos, Vicky, date prisa, les alcanzaremos. ¿Y qué vas a hacer cuando les alcances? Preguntarles dónde puedo conseguir ayuda. Métete por allí. Bien. Vaya, les hemos perdido. Mira, ya que estamos aquí en el coche, ¿por qué no nos vamos a Hemingford? Estaremos allí en 20 minutos. Hemos visto a gente. Sí, a tres chicos que intentaban robarnos el coche. Hay algo muy extraño en este pueblo. Quizás tenga razón. Estaríamos mejor en una gran ciudad. Por ejemplo, en Seattle. Sí. Mira. ¿Qué? Se ha cerrado una puerta. Yo no he visto nada. Vamos a ver si hay alguien. ¿Por qué? Creía que nos íbamos. Solo es un momento. Bart, quiero irme de aquí. Tranquila, mujer. Lo único que quiero es ver si hay alguien. Hola. Hola. ¿Hay alguien? Hemos tenido un accidente. Necesitamos llamar por teléfono. Bart, no seas pesado. Vámonos. ¿Qué haces? Esta casa será de alguien. Sí, claro, pero yo quiero llamar por teléfono. ¿Hola? Qué raro. Voy a ver allí. El teléfono. Todo apropiado para este decorado. Esto tiene 3 años. No entiendo qué es lo que pasa. Bueno, ¿nos vamos? ¡Par! ¿Hola? ¿Hay alguien? Thank you. El que camina detrás de la fila. No, no tengas miedo. No queríamos asustarte. Hola. ¿Cómo te llamas? Sara. Oh, Sara, un nombre precioso. Este es Bart. Y yo soy Vicky. ¿Estás aquí sola, Sara? ¿Vives aquí? ¿O es que vienes aquí a jugar? ¿Dónde están tu padre y tu madre? Están en el maizal. Ah, ¿y qué hacen allí? Todos los mayores están allí. ¿En el maizal? ¿Es que trabaja todo el mundo allí? No, Isaac les obligó a ir. ¿Quién es Isaac? Anda, bonita, dinos quién es Isaac. Nuestro guía. ¿Guía de qué? ¿De todo el mundo? Entendido. Escucha, ¿podrías llevarnos a ver a Isaac? ¿Por qué no? Da mucho miedo. Mira, Sara, es muy importante que hablemos con una persona mayor enseguida. Vicky, estamos perdiendo el tiempo. Tranquilo, lo conseguiré. Ya, yo voy al ayuntamiento. ¿Para qué? Porque tenemos que denunciar un asesinato y estamos aquí hablando tonterías, perdiendo el tiempo. Creo que la niña puede ayudarnos. Bien, entonces quédate tú con ella. Escucha, todo esto es muy extraño. Así que voy a dejar aquí el coche. No tardaré mucho. Si alguien viene, toca la bocina. ¿Entiendes? No pasará nada. Claro. Tiene que haber una explicación. Vuelvo enseguida. Bueno, ahora estamos solas tú y yo. Dime, ¿qué estabas haciendo? ¿Solo oyendo música? ¿Eh? Vamos, dime qué hacías. Dibujar. ¿Dibujar? ¿Y por qué te escondes para dibujar? Porque está prohibido. ¿Está prohibido dibujar? ¿Quién lo dice? ¿Isaac? Malakai. ¿Malakai? ¿Por qué no haces una cosa? ¿Por qué no me haces un dibujo? Y no se lo diremos ni a Isaac, ni a Malakai, ni a nadie. ¿Qué dices? La haré. ¿Qué tal te queda, Sara? Bien. ¿Qué has dibujado? A ti. ¿A mí? Mm-hmm. ¿Puedo verlo? ¿Esto qué es? ¿Bart? ¿Bart, eres tú? ¿Bart, eres tú? ¿Hay alguien ahí? ¿Quiénes sois? ¿Qué es lo que queréis? Queremos darte la paz. ¡Cogedla! ¡Vamos a por ella! ¡Ay! ¡Abre la puerta! No pasará nada. Claro, tiene que haber una explicación. No pasará nada. Tiene que haber una explicación. Vicky. Sara, ¿qué ha pasado aquí? Dime qué ha pasado. ¿Dónde está Vicky? Vamos, dímelo, Sara. ¿Dónde está Vicky? ¿Él te está hablando? Él siempre me habla. Pero hoy está disgustado. Está enfadado contigo, Malakai. ¿Por qué? ¿Qué he hecho? Has dudado de él. Porque sacrificaste a Joseph sin ninguna ofrenda. Y derramaste la sangre del viejo cuando su aceite y gasolina nos eran todavía útiles. Tenemos nuestro propio combustible del maíz. Deja a un lado tu orgullo, Malakai. No es suficiente. Estará disgustado porque no le hemos ofrecido a Sara y a Joe. Sara tiene el don de la visión. Ella nos avisó de la llegada de los intrusos. No dudes de mis palabras, Malakai. Yo soy su portavoz. Ahora marchaos y traedme al hombre. La ofrenda será esta noche cuando Amos se marche. Sara, vamos, dime qué le ha pasado, por favor. Sara, mírame y contesta. Malakai. ¿Qué? Malakai. ¿Quién es Malakai? ¿Qué quieres decir? ¿Vicky? ¡Vicky! ¿Vicky? Y ahora compartamos la sangre de Amos. ¡Quieta! ¿Qué haces? ¡Cojan al intruso! ¿Qué demonios sucede aquí? ¿Se puede saber qué estáis haciendo? Es mi día. Mi cumpleaños. Tienes una manera muy morbosa de celebrarlo, amigo. Escucha. ¡Silencio, maldito intruso! Tu presencia profana este sagrado lugar. Él ajustará cuentas contigo. Estupendo, yo no sé quién es él. Pero quizás le gustaría hablar con un médico de lo que está pasando aquí. Es lo que debe ser. Amos. Así está escrito. No le hables. Rápido, que venga Isaac. No, un momento. Que venga Malakai. ¿Qué quiere decir así está escrito? ¿Dónde está escrito? ¿Aquí? ¿Estáis escribiéndolo de nuevo o solo las partes que os interesan? Diles que se sienten. Sentaos. Vamos a ver. 19. ¿Pero qué es esto? Esta gente ha muerto muy joven. No murieron. Vamos a él. La noche en que cumplimos 19 años. ¿Y quién es él? El que camina detrás de la fila. ¡Aquí está Malakai! ¡Cogedle! ¡Ahora! ¡Quietos! ¡Cuidado! ¡Vamos a él! ¡Que nos cape! ¡A por él! ¡Vamos! ¡Que nos escape, chicos! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Cogedle! ¡Vamos! ¡Rápido, que escapa! ¡Le hemos perdido! ¡Está ahí! ¡Allí! ¡Allí está! ¡Cogedle! ¡Vosotros por allí! ¡Vamos! ¡Ayúdanos, por favor! ¡Ayúdanos! ¡El intruso está ahí! ¡Cogedle, rápido! ¡No escapa! ¡Esto no es un juego, ¿entendéis? ¡Fuera! ¡Dejadme! ¡No te muevas! ¡Quieto! ¡Intruso! ¡Que no escape! ¡Traedlo aquí! ¡Ha escapado por el callejón! ¡Lo hemos perdido! ¡Vigilad las puertas! ¡Vosotros por el callejón! ¡Tú allí! ¡Vosotros! ¡Seguidme! ¡Mierda! Oiga, señor. Yo sé dónde puede esconderse, pero tenemos que ir deprisa. ¿Quién eres tú? Yo. Vamos, y no pregunte. Vamos. ¿Viene o no? Cuidado. No tenga miedo. ¡Vamos! Aquí solo estamos Sara y yo. ¿Sara? Sí, mi hermana. Este escondite lo hizo mi padre. Para cuando los comunistas nos atacasen. No son los comunistas los que ahora me preocupan, yo. Pues no se preocupe, porque nadie conoce este sitio. Es secreto. ¿Esos chicos son tus amigos? Mis amigos no. Ellos están con Isaac y Malakai. ¿Quiénes son Isaac y Malakai? Isaac comenzó todo esto. Si él no hubiese venido, nada de esto hubiera pasado. Pero cuando éramos pequeños era el predicador y todos creían en él. Pensaban que tenía un gran espíritu. A mí nunca me ha gustado. ¿Verdad, Sara? Debemos sacrificar a los dos esta noche. Amos le calmará. Si soltamos a la mujer, ella nos traerá al hombre. No. Él debe ser cogido sin ella. No podemos sacarla de aquí. Es sagrado. Ofreceremos al señor a dos sirviéndonos de uno. No seas blasfemo, Malakai. Tú no conoces las leyes. Él solo me las dice a mí. Ya no te creo, Isaac. Has perdido todos sus favores. Él es el dios de la sangre y el sacrificio, no de ceremonias. ¡Mentiroso! ¡Sacrílego! ¡Ponte de rodillas, hereje! ¡Cierra tu boca, Isaac! ¡Eres tú quien ha crecido orgulloso y lejos de nosotros! El que camina detrás de la fila decidirá tu suerte. ¡No os quedéis quietos! ¡Cogedle! ¡Llevaoslo de aquí! ¡Castigadle! ¡Es una orden! Yo soy la palabra y el que dona sus leyes. El que me desobedece, le desobedece a él. ¡Poneos de mi lado, vuestro castigo será mil veces mil muertes! ¡Y todas horribles! Están cansados de oírte, Isaac. Han visto lo que soy capaz de hacer. ¡Bajad a la mujer! Y en su lugar, poned a Isaac. Veremos cómo te ayuda el Señor. ¡No! ¡No os atreveréis, blasfemos! ¡Él te castigará! ¡Las mandíbulas del infierno te devorarán! ¡Y a vosotros! ¡No! ¡No! ¡Oh, no! ¡No! Como mi padre no se levantaba, yo corrí desde Hansen a buscar al oficial Hawking. Pero llegué tarde. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Ese día se salvó, pero fue al granero después de hablar con el pastor. ¿El pastor? ¿Y qué le pasó al pastor? Malakai. ¡Intruso! ¡Intruso! ¡Vosotros allí! ¡Vosotros vamos, allí, seguidme. Por ese lado! ¡Por aquí! ¡Va contigo! ¡Intruso! ¡Intruso! ¡Tenemos a tu mujer! ¡Aún está viva! ¡Vamos a ver si ahora me oyes mejor! ¡Intruso! ¡Derramaré su sangre si no te entregas! ¡Ya me estoy cansando! La noche se acerca. A él le gusta la noche. ¡Intruso! ¡Sal! ¡Sal! ¡Sal, intruso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Estabas buscando a la señora que ha venido contigo? Sí, ¿sabes dónde está? Se la llevaron ellos, claro. ¿Por qué claro? ¿A dónde? Al maizal. ¿Estás seguro? Por supuesto que lo estoy. Yo le seguí a ellos, lo mismo que te seguí a ti. Vamos. De acuerdo. Venga, vamos. Vale. Silencio. Ven. Vamos al granero. No te caigas. Estoy listo para celebrar mi cumpleaños. ¡Malakai, él no te perdonará! ¡Ninguno de vosotros seréis perdonados! ¡Todos sentiréis su furia! Tenemos una sorpresa para ti, Amos. ¡El que camina de Isaac te va a acompañar! ¡Con vosotros! ¡Yo soy la palabra! ¡Y el que dona sus leyes! ¡Este es el final! Bien, escuchadme. Quedaos aquí y esperadme. Pero si algo me pasara, ir a Hemingford tan rápido como podáis. Por ese camino todo seguido. ¿Habéis entendido? Uh-huh. Ten mucho cuidado. Es él. Viene a buscarme. Viene a buscarme. Me da la bienvenida. No lo hagas, Amos. ¡Estoy aquí, señor! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí, señor! ¡Estoy preparado! ¡Llévame contigo, señor! ¡No tardes, señor! ¡Bautízame! ¡Vamos, Vicky! ¡Corre al granero! ¡Que no escape! ¡Cogedle! ¡No te acerques! ¡Vicky, vete! ¿Eso es lo que le sucedió a vuestros padres? ¿Es eso? Solo porque alguien se proclamó hombre santo y dijo, esto es lo que Dios ordena. ¿Qué clase de Dios ordenaría a unos niños matar a sus padres, eh? ¡Contéstame si sabes! ¿Eso es lo que os decía Isaac? No puedo creer que estéis tan ciegos. Habéis estado escuchando a esos falsos santos demasiado tiempo. Y ya todo os da igual, pues no lo es. Cualquier religión sin amor y sin compasión es falsa. ¡Es mentira! ¡No! ¡Levántate, Malakai! ¿Es eso lo que queréis? ¿Eh? ¿Es eso lo que él ordena? Yo no lo creo. ¡Matadle! ¡Que no se vaya! ¡Cogedle! ¡Malakai! ¿Isaac? Él también te quiere a ti, Malakai. Él también te quiere. ¡Ayúdenle a cerrar las puertas, rápido! ¡Voy contigo, yo! ¡Peter, Robert, vamos! ¿Qué hacemos? No lo sé, si supiera lo que ocurre, pero tengo no lo miedo, sé. ¡Yo tengo miedo! ¿Y si intentamos correr hasta llegar a la carretera? Creo que por ahora estamos más seguros aquí. ¡Joby! ¿Ha intentado alguien herir al monstruo? ¿Lo intentaron vuestros padres antes que los mataran? ¡El hombre azul! ¿Quién es el hombre azul? ¿Qué hizo él? Es el oficial Hawking, ya te lo dije. Él vino aquí después de hablar con el pastor. Estaba leyendo una página arrancada de la Biblia y estaba trabajando con el alambique. ¿Por qué? ¿Por qué estaba leyendo la Biblia? ¿Qué era? ¿Sabes qué página era? ¿La tienes? ¡Date prisa! La culpa de todo la tiene Malakai. ¿Y el demonio que les engañó? Fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde la bestia y el falso profeta están, y serán atormentados día y noche por toda la eternidad. ¿Qué quiere decir esto? Yo, ¿qué estaba haciendo el hombre azul con el alambique? Se le enganchó la manguera y estaba tratando de soltarla. ¿Quién le detuvo? ¡Malakai! ¡Lago de fuego! ¡Fuego! ¡Él iba a quemar el campo! ¡Sí! ¡Gasolina en el alambique! ¿Cómo? Bueno, no os preocupéis. Vosotros, chicos, buscadme todas las mangueras que encontréis. ¡Rápido! Yo, Sara, buscadme una botella de cristal, ¿vale? Vamos, rápido. Vicky, ven aquí. No encaja. Tiene que haber algo por aquí. ¡Búscalo! Cuando yo lo suelte, sujetadlo fuerte. De acuerdo. Cógelo fuerte. Muy bien, muy bien. Vicky, si pudieras conseguirme un trapo grueso. Joby, ven aquí. ¡Oye! ¡Esto no es un trapo! Bueno. ¡Ahora vigilad que no se suelte! ¡Ábrelo cuando esté fuera! ¡Muy bien! ¡Bart! ¡Ten cuidado! ¡Te quiero, Vicky! Allá voy. ¡Muévete fuera! ¡Perdóname! Thank you. Yo creo que sí. Entonces, ¿por qué seguimos corriendo? ¡Adelante! Ay, ¡qué niño más listo! Hemingford está a 19 kilómetros, ¿no es eso? ¿Vamos a ir andando? Claro. Bart, seguro que tienes fuerzas. Sí. Yo estoy bien. ¿Y tú? Sí, lo estoy. Tengo un buen médico. No lo dudes. ¿Tenéis celos? ¿Qué vamos a hacer con estos dos ratoncitos, eh? No lo sé. Chicos, ¿queréis venir con nosotros un par de días? ¿O una semana? Vale. ¿O un mes? No. Muy bien, muy bien. Vamos a ver el mapa. ¿Os gustaría vivir en Seattle? ¿Sí? ¡Intrusa! ¡No! ¡Morirás! Dios mío. Está muerta. ¿Qué hacemos ahora? Le mandaremos una tarjeta desde Seattle para que resucite. ¡Anda, vámonos!